La próxima hora escucharás La Música Sin Pretensiones. Oído Absoluto. Hola a todos, muy buenas noches. Yo soy el Manu. Hoy, en una edición más de su programa Oído Absoluto, hoy tenemos un programa bastante, no sé, ecléctico, para usar la terminología de moda. Un programa con canciones que entre sí no tienen mucha relación, pero pues son canciones que yo en lo personal considero bastante interesante, agrupaciones que tienen una propuesta bastante interesante, pero que ha sido muy difícil meterlas dentro de una de las programaciones de Oído Absoluto. Así que hoy tenemos un programa misceláneo de chile, mole y manteca. Y pues vamos a empezar con música. Vamos a escuchar a una agrupación argentina. Ellos se llaman Tonolec. Es una agrupación que ha decidido fusionar la música electrónica con música y con letras de grupos indígenas argentinos, especialmente de la cultura toba. Y lo que vamos a escuchar, si es que logro pronunciarlo bien, es la canción Noshoshingen, o su traducción que sería Nacimiento. Y posteriormente vamos a escuchar a otra argentina, ella es Natalia Claver, y la vamos a escuchar con una canción titulada Adiós, en la que cuenta con la compañía de Ecocentrix. Esto es Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a todo lo que me gusta, pero que es muy difícil meter en algún programa. Seguimos con música. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar una agrupación peruana. Ellos se hacen llamar Nova Lima y es una agrupación que, igual como escuchábamos con Tonolec, lo que ha hecho es fusionar la música electrónica con música folclórica, con sonidos autóctonos del Perú. Vamos a escuchar de su tercer álbum titulado Carimba la canción titulada Mamayé. Y posteriormente vamos a escuchar a Don Alex, él es mexicano, y vamos a escucharlo con una canción que mezcla un poco tal vez la banda con también sonidos un poco más electrónicos. La canción se titula Tuba Club y pues vamos a escuchar esto. Yo soy el Manu y me escuchan aquí en su programa Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Mamá. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, después de haber escuchado esta canción bastante guapachosa de Don Alex, vamos a escuchar ahora algo de Puerto Rico. Ahí el Banco de Puerto Rico cada año para final de año decide sacar un álbum con distintos músicos puertorriqueños. Y pues lo que vamos a escuchar es el álbum que sacara el Banco de Puerto Rico en el 2014, un álbum titulado Qué lindo es Puerto Rico, donde invitaron a distintos músicos y cantantes a cantar canciones dedicadas a Puerto Rico o canciones muy conocidas y que significan mucho para la gente puertorriqueña. Y pues vamos a escuchar de este álbum la canción titulada La Máquina Patinaba en la versión que hace Mima, y posteriormente vamos a escuchar al Super Spanish Combo. Ellos son, pues como su nombre lo dice, un combo de españoles, y los vamos a escuchar con una canción titulada La Hipoteca. Esta es una canción un poco más hip hopera, o mejor muy hip hopera, pero lo interesante de este grupo es que mezcla el hip hop con sonidos latinos. Antes de ir con las canciones, como siempre, recordarles que pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats, y también que pueden sintonizarnos a través del 90.5 del FM o a través de la página de internet de Radio V. Continuamos. Sigue ella. trapito de parada, el cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, trapito de parada. Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansados de tanto viajar, San Germán, Hormiguero y Añasco, Cabo Rojo con San Sebastián. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, trapito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. Cuando salió de San Juan, Bayamón y El Dorado, Vega Alta y Vega Baja volvió a patinar. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. Absoluto. La música sin pretensiones. Fuerza, fuerza, compay. La situación pronto cambiará. Y llegaron con receta, nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo. Y ahora quieren que no digamos nada. Dame más. La historia se repite, los ricos lo siguen siendo, mientras los demás nos estamos jodiendo. Día a día, vida mía, no me llega una alegría, se empeora el porvenir de Alemania y Andalucía. Seguimos sin reparo, pasando por el aro, paro, piso caro, jefe raro, que abusa con descaro del amparo de su posición, claro. Andamos a oscuras cuando no alumbra el faro, viviendo sin trabajo, la situación es simpática, sufriendo la presión social y mediática. Táctica, mantener la mente en forma, estamos pa' dos días que le jodan a las normas. Enciendo la tele y es terrorífico, escucha quien me pide que sea pacífico. Un mentiroso nato, vino, un ladrón olímpico, un criminal fino, exacto, un político. Exigimos la baja y regularización de los sueldos de los señores jueces, presidentes y alcaldes. Demasiada corrupción, no se es por tentación, sino por vocación. Y si no es en balde, mal de poco, remedio de muchos. Mucho pastel tienen esos chuchos. Nunca he admirado a un multimillonario, que le jodan, bien jodido, puerta para el barrio. Fuerza, compay, la situación pronto cambiará. Y llegaron con receta, nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo, y ahora quieren que no digamos nada. No callamos ni vamos. bajo agua. Traemos ruido como guagua de Granao, Quilagua. Así se fragua. Ver como a chihuahuas a cuatro patas quiero. Políticos y banqueros en la cárcel sin dinero. Merecen con mereces, con creces, pagar sus intereses por meses de estreses que el barrio padece. A veces parece viernes 13 cada día. La hucha quedó vacía, con promesa sin garantía. El medio fue el miedo, te pilla el toro luego. Compra rápido, no pienses luego. Así se lo montaron pieza a pieza como Lego. Todo formaba parte del juego. A ti te beneficia, te sabía a delicia. Hoy pagamos el precio de tu avaricia. Porque aquí pocos piensan por el bien común. Que cada uno a sus zapatos le dé su betún. España nos engaña con políticos gusanos. Mafios y villanos se frotan las manos. Porque es más peligroso no pagar una multa de tráfico que robarle millones al pueblo. Es trágico, mágico. 3 años y en la calle, millonario, alcalde honorario. Ojalá te mueras de una indigestión, malfario. Que tu agonía sea tu sicario. Fuerza, compay, la situación pronto cambiará. Y llegaron con recetas y nos dieron la hipoteca. Nos dejaron sin trabajo y ahora quieren que no digamos nada. Nada de nada, camarada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada. Cuando murieron 27 con la llama caña Quinto, iba yo por la 111 al empezar el vacío. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa misceláneo con muchas cosas distintas, pero espero que ustedes coincidan conmigo en que todas bastante interesantes y con una gran calidad. Y bueno, ahora es el turno para Los Maníacos. Esta es una agrupación peruana y pues hacen una salsa bastante interesante, un sonido muy joven, y los vamos a escuchar con la canción El Diario. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación caleña, pero si no estoy mal, ellos están radicados en Estados Unidos. Ellos se hacen llamar Palma Coco o Palma Coco, junto, como se pronunciaría en perfecto caleño. Y los vamos a escuchar con la canción titulada Negrita B, o también Bitches and Run. Y posteriormente vamos a escuchar otra agrupación cubana. Ellos son una pareja en la vida real y pareja como músicos. Se hacen llamar Obsesión, y la canción que vamos a escuchar se titula Tú con tu ballet. Esta canción pertenece originalmente al álbum, a su álbum negro, así lo llamaron, álbum negro de Obsesión, pero se dio a conocer más por hacer parte de los compilados que hiciera Giles Peterson en su Habana Cultura. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Yo soy El Mano. Tenemos las calles repletas de niños que trabajan diariamente por un sencillo: no hay educación, ni un futuro para esos niños. No hay educación, ni un futuro para esos niños. No hay educación, ni un futuro para esos niños. No hay educación. Absoluto. La música sin pretensiones. Negrita, ven, no me esperes en la casa, que yo te caigo mal luego tal vez. Negrita, ven, no me esperes en la casa, que yo te caigo mal luego tal vez. sentido absoluto. La música sin pretensiones. Bajando, bajando. Super crónica obsesión, pues resulta que, mira, me cayeron unos chavos y quise divertirme tomando unos tragos. Me acuerdo ese día tocaba a mi primo Giovanni con Yoruba andable. Te dije vamos, te invito, yo pago, que hoy me da lo mismo hielo que helado. Y la razón por la cual se negó me dejó medio gago, pasmado, turbado. A la tumba yo no voy más, son gente baja, como son negros bailando. ¿Ah, sí? Ah, no, mi niña, te queda ahí mismito, no te invito más, calabaza bajando. Esa muchacha que se cree, bajando. Ella está loca o qué, bajando. Como José José le digo, anda y ve porque yo qué. Ay, no mi niña, no tumbando. Sepa tú, vale, bajando. Yo voy pa' la rumba, me quedo. Tú tienes un aire medio bugué después que te metiste en ballet. ¿Qué te pasa? Se te subió el Messier Richie Mua, no saluda ni nada. Lástima de muchacha. ¿Qué te pasa? Si tú no quieres para la rumba, ya pues avanza. Yo, por mí, como si sigues con tu Mickey, mi cancia. Qué equivocada tú estás. Yo la verdad no estoy pa' esa negra. Y nada, porque yo no soy racista. Es más, mi mejor amiga es negra. Esa cosa de esquina no es de gente fina. ¿Te imaginas? Yo y medida. Tantos negros bailando, sudando, cantando cosas que no entiendo. Yo ando en otro ambiente, ¿ah, sí? Otro mundo, no diferente. No hay tambores ni bulla, es decente. De Europa, Occidente, adelanto, comprende. A la rumba yo no voy más. Ay. Y te digo yo no tengo nada en contra de eso, no. Pero no voy a esconder lo que pienso. La rumba es atrás, sobre tú, yo paso. Se me ocurre una palabra, no te ofenda. A ver, come mierda. Ay, no mi niña, no tumbando. Sepa tú, vale. Muchacha que se cree, bajando. Ella está loca o qué, bajando. Como José José le digo, anda y ve porque yo qué, bajando. Yo me voy con Yoru andado, bajando. A tirar mi pasillo raro, bajando. Y no voy a virar temprano, mami, no me espere, luego hablamos, bajando. Yo ya soy que me voy de lado, bajando. Porque el ritmo me está llamando, bajando. Si reniegas lo tuyo, ¿de cuál cultura tú me estás hablando a mí? Bajando. Oye, camínalo. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a todas estas cosas muy distintas, pero de sonido bastante interesante. Y bueno, ahora le toca nada más y nada menos que a Salsa and Groove. Este es una agrupación que tiene muchas influencias, pero una de ellas es la salsa, y decide mezclar esta salsa con jazz, con sonidos electrónicos, y pues tienen un resultado bastante interesante. No es estrictamente salsa, aunque se siente esa vibra principalmente, pero es algo un poco más electrónico, con mucha calidad, y de ellos vamos a escuchar esta versión que hacen de la canción de Cortijo y su combo, El Negro Bembón. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación cubano-francesa radicada en Francia. Ellos se hacen llamar 8 y media. Tuvieron un éxito bastante grande con una de sus canciones, Pesadilla, y en el 2013 sacaron un EP, titulado El Elefante, y pues de este EP vamos a escuchar la canción homónima. Y antes de irnos con la música, recordarles que pueden seguirnos a través de redes Radio V en Twitter e Instagram, y a mí, el Manu Latin Beats, a través de Facebook e Instagram. Continuamos. Absoluto. La música sin pretensiones. ¿Ves que todo es Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, ya vamos casi llegando a la recta final de este programa y ahora es el turno para la cumbia, la nucumbia, la electrocumbia, como quieran llamarla ustedes. Y lo primero que vamos a escuchar es a los Reyes de la Milanga. Esto es un dueto argentino, si no estoy mal. Y los vamos a escuchar con su canción titulada Hit, una canción que espero que reconozcan los loops que utilizan, ya que hacen parte de la banda sonora de una muy conocida película. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación mexicana, Chilango, si no estoy mal, ellos son Sonido Gallo Negro, y los vamos a escuchar de su álbum Sendero Místico con la canción Ica Adelic. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y ahora sí, esto es el final de este programa. Antes de irnos, pues decir que nos faltó muchas agrupaciones en este programa. Agrupaciones como Ampersand, como Sotomayor, como Sistema Solar, muchos sonidos emergentes que por el tiempo pues quedaron fuera, pero bueno, aquí tratamos de mostrarles algunos de los que considero son los más relevantes. Y para terminar vamos a escuchar a la que yo considero es la propuesta más interesante en la actualidad en la música en Colombia. Estamos hablando de Edson Belandia. Él pues generó su lo que él llamó su propio estilo, el cual llamó Rasca, y de su último álbum, que es del 2016, El Karateka, vamos a escuchar una canción con una letra bastante poética, tal vez, eso ustedes lo decidirán. Esta canción se titula El Caníbal, y con esto despedimos esta emisión de Oído Absoluto. No sin antes recordarles que terminando este espacio pueden escuchar a Leo en su programa Obea Sounds, reggae, dancehall, música caribeña, jamaiquina. Ahí pueden escucharlos y los invitamos a que sigan aquí en Radio V en compañía de toda la franja musical. Yo soy el Manu y muchas gracias por escucharnos. Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente, por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal. Perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuviera dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí. Oído Absoluto es una producción de Radio UV a cargo de Manuel Astudillo. Nos encontramos el próximo jueves a las 21 horas.